mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Quédate cerca de la radio, porque hoy es viernes y llega La Salidera. Rompiendo los cielos del Valle de Punilla con data de interés sobre lo que está pasando. Musiquita para endulzar el oído. Y la voz de la gente que hace cultura acá, allá y ahí donde estás vos. Hasta las 13, La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. No te la podés perder. Muy buenos mediodías. Uy, salió saturado hoy. Muy buenos mediodías a la queridísima audiencia de Radio Panamericana. Me escucho con eco. Vengo hoy del más allá. ¿Cómo anda? Uy, ¿podemos arreglar eso? Es como que te estás acoplando. Perdón que me meta sin que me presentes. Entra. Te estoy escuchando acoplada acá. Ay, no sé si escucha acoplado. Bueno. Voy a... Bueno, listo. Era un problema mío nomás. Se lo anexé a los demás. Bueno, bienvenides a este programa de cultura del Valle de Punilla, de Panorama. Bienvenidos a La Salidera y así arrancamos. ¿Sí? Bueno, voy a presentar a mi queridísima amiga que me ayude porque me parece que hoy ando con el viento volada también. Bueno, muy buenos mediodías. ¿Cómo anda la queridísima Luciana Bonecci? Buenos días, Laurita. Buenos días a la audiencia. Sí, pasa a veces. Los celulares se acoplan y enloquecen. No puede hablar uno sobre uno mismo. Es horrible. Horrible. Me ha pasado. Buenos días a todos. ¿Cómo están después de este feriado en el remedio de la semana? Ya no es el miércoles, que es como lindo. El jueves me parece que totalmente... Te pierde. No, uno no sabe para dónde arrancar. ¿Es lunes hoy? Es raro. Sí, ayer comentaban todos que estaban perdidos creyendo que era un lunes mañana por hoy. Así que bueno, y encima fue doblete de feriado. Tuvimos semana el lunes. Corta. Y bueno, así estamos, haciendo lo que podemos. Te recordamos las vías de contacto para comunicarte, el WhatsApp 3548-600-150. Mándanos un mensajito, con un saludito, con algún mensaje, alguna data que nos olvidamos, algo que quieran agregar. Sí, un tema que nos pidan, lo que sea. También, lo que sea, nos encanta que nos escriban. Y te recordamos que tenemos la página de la radio, que es radiopanamericana.wordpress.com. Ahí encuentran en el menú Agenda Cultural y ordenadito por día y por fecha los eventos del fin de semana. Así que si te perdés de algo, revisa la página, no te olvides. Así damos arranque a La Salidera, el programa cultural que trae la voz de los protagonistas también, de los que están haciendo cultura en el Valle, y también la música que recorre nuestro querido Valle de Punilla. Arranca nomás La Salidera. Antes de meternos de lleno a toda la movida que vamos a tener este fin de semana, ¿qué le parece, Luz, si repasamos un poco lo que pasó? Bueno, ¿pasó qué estuvo haciendo usted? Y la verdad que el fin de semana, atrincherada al lado de la salamandra. ¿En serio? Estuvo terrible. Yo me fui a bailar. ¿Les sorprende? No, para nada. Les había contado, había una batalla latina en el Marechal, en La Falda. Estuvo muy bueno. A mí me gustó porque era como un ambiente familiar. Era como una especie de peña, pero te había salsa, digamos, ¿no? Le faltaba el locro y estábamos ahí como en esa compartida medio familiar. Muchas parejas se animaron a presentarse. Estuvo linda la competencia. La verdad, nos reímos, la pasamos muy bien. Algunos invitados de otros lugares, profes. Estuvo bastante interesante, me gustó. ¿Tomó algún taller? Ah, pensé que se había tomado algún aperitivo. No pude porque trabajaba, pero la verdad que me perdí uno que vamos a comentar un poquito más tarde, de un cubano que dicen que estuvo excelente, un taller de afrorumba que muy bueno. Buenísimo. De paso le contamos a la audiencia que hubo varias suspensiones con respecto al clima, estaba terrible realmente para hacer, sobre todo lo que es feria y cosas al aire libre, ¿no? Exactamente. Estuvo suspendida la Feria Verde de Villa Yardino, que decidieron no ponerla este fin de semana, porque bueno, hay un encuentro de yoga en Capilla del Monte, que ya te vamos a contar mejor. Y muchos feriantes iban ahí. Bien. Y también porque están juntando fuerzas de organización para este julio que se viene de vacaciones de invierno. Bien. Así que todo julio, los domingos, ya estaremos contando mejor qué se va a presentar, pero va a haber Feria Verde todos los domingos en la Plaza Villa Jardín. Bien ahí. Otro evento que se suspendió fue la Feria Feminista de Vialé. Esa se pasó, ahora vamos a comentar el sábado, pero ya hay fecha para mañana para la Feria Feminista. Se reanuda, bien ahí. Hablando de ferias, también ayer acá estuvimos de feria. Es verdad. Ayer en la Panamericana hubo feria abierta, hubo música, hubo talleres, estuvo el de canto, hubo algún otro. De fabriclaje, sobre recicle. Una propuesta sumamente interesante y nos encantó tenerlo acá en la cooperativa Yankai, que hace varios años estamos con la problemática de los residuos, viendo qué se puede hacer, qué podemos retransformar de eso que creemos que es basura y sin embargo es reutilizable. Hubo un taller con César y con Ine que vinieron a traer su propuesta y antes para convocar y arrancar este taller, por medio de unas cancioncitas nos fueron introduciendo a este taller. Vamos a escucharlo para toda la gente que se perdió, que no pudo venir ayer. Ahí va. Para que no se lo pierda. Ah, mire nomás todos los residuos que llegan hasta el mar. Y esto no es carreta, mire nomás. Todos los residuos llegan hasta el mar. Vamos a ponernos serios. Hay que separar en la fuente todos tus residuos y los de tu familia. Porque mira, por la casa pasan muchos residuos. Y llega un niño, yo estaba explicando esto a la gente, llega un niño y me pregunta, tocó la puerta. Perdón, señor, ¿y qué es separar en la fuente? Ah, póngale cuidado y le voy a explicar. Dice así, es muy fácil, muy sencillo. Si mis residuos se están contaminando, no puedo ser indiferente. Vamos todos generando un consumo más consciente. Si mis residuos se están contaminando, no puedo ser indiferente. Vamos todos generando un consumo más consciente. Y esto es así porque en el tibungo podemos echar los secos y en otro tibungo de otro color podemos echar los mojados. Entonces, como dice, o en la bolsita nomás, por eso dice, en el tibungo le dicen en Colombia el tacho. Entonces yo cantaría: el tacho y la bolsa se van a casar porque los vecinos van a reciclar. El tacho y la bolsa se van a casar y con todo el mundo vamos a reciclar. Entonces les voy a explicar en 1, 2, 3 lo que se trata. En mi país hacen 3 colores, creo que aquí son 2. Dice, cuando yo les pregunte, ustedes me dicen: ¿y en el naranja qué metiste? Pregúnteme. ¿Y en el naranja qué metiste? Todo lo orgánico que sobró de lo que te comiste. ¿Y en el azul qué vamos a echar? ¿Y en el azul qué vamos a echar? todo material que se pueda transformar en juguetes, instrumentos musicales. Adorno bien bonito para que los chicos no vayan a confiar y también en madera para sembrar. Además, el azul es el color que le da trabajo al reciclador. Porque esta persona que va por la calle con un costal grandotote recogiendo todos esos residuos sólidos que vos tiraste, se los lleva y los vende, y con ese dinero él alimenta a su familia y hace su vida. Entonces el azul es el color que le da trabajo al reciclador. Ah, y falta uno. ¿Y en el verde qué cabrá? Ah, bueno, lo que estamos echando en el verde son cosas que no sirven para nada. Jeringas, agujas, cuchillas, pilas, baterías, pañales, cosas porquerías que no podemos usar. En este momento está siendo enterrado en rellenos sanitarios y la verdad es una pena, pero finalmente se destruirá, se destruirá, se destruirá, se destruirá. Me miro en el espejo y cómo luzco, con tanto residuo que produzco. Me miro en el espejo y cómo luzco, con tanto residuo que produzco. Vamos a reciclar. Escuchamos a César y a Ine del taller Fabriclaje. Vamos a reciclar. Vamos a reciclar. César, como verán, viene de Colombia. Se parecía centroamericano, pero no sabía. Bueno, centro, suramericano, de ahí del Caribe. Cerquita de Centroamérica, digamos. Antes de seguirte contando tantas cosas que también hubieron en la feria, bueno, te recordamos que hoy es el taller, el Club de Ciencias que se hace acá en la cooperativa, y va a ser como una continuación un poco este viernes la propuesta del taller que se dio ayer. Así que encantados estaban las niñas. Un montón de tiempo estuvieron fabricando muñequitos o lo que se imaginaron, no sé, autitos, había de todo un poco. La verdad que pocas veces vi tantas niñas tanto tiempo concentradas en algo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estuvo tocando Dionisio con Gustavo Fernández. Han hecho bailar un folclorcito ahí. Estuvieron ahí agitando un poco la tarde soleada de la Feria Panamericana. Yo la verdad que cuento, pero llegué como a las 4:00 de la tarde. Yo llegué como 15 minutos antes. Laurita, fue un día... El feriado cuesta salir. No, usted tenía un acto, ¿no? Yo tenía un acto en la Escuela de Río Pinto. El Muy Juró la Bandera. Actuaron de Belgrano, de soldados, así que bueno... Llegué cuando pude. Hubo un taller de canto también en el patio de la escuelita del lado de la Tierra Viva. Hubo un taller de canto a cargo de la Viole. Hubo choris, hubo bebidas endílicas. Hubo cafecito también. Inauguró el cafecito y la mesa dulce también de la escuela Tierra Viva. Las mamás sumaron ahí una mesita. Exquisiteces se probaron de la Tierra Viva. Hubo pizza también. Hubo de todo un poco. ¿Habrá también pizza, choris, eso en la próxima, que es el 9 de julio? Ah, iba a decir, ¿cuándo será la próxima? ¿El 9 de julio? ¿Confirmado acá? ¿Lo confirmaban en esta mesa? No sé, yo te pregunto a vos, que sos la que está en la organización. Están los rumores ahí corriendo. Ya lo vamos a dar oficialmente. La semana pasada inaugurábamos una sección que, bueno, quedamos media renga. Se ve que este feriado afectó a varios. Afectó a varios en general. Así que, bueno, la Gillo nos prometió que el viernes que viene sí puntualmente va a aparecer. Así que, bueno, pero surgió algo así también de la galera. Espontáneo. Espontáneo, como nos gusta a nosotros. Donde, bueno, acá el Humu y el Camau y la Samambaya piden un tema. Y se grabaron un audio para pedir el temita. Así que los escuchamos y les mandamos unos saludos grandes que están escuchando. Un beso a Camau, que me quiere tanto. Y a Lumo y a Samán también. Dale, que están hoy de feriado, porque ayer tuvieron acto. Hola,

Ahora sí, nos metemos de lleno a la agenda cultural de este fin de semana, arrancando con el viernes 21 de junio, sin antes presentar a mi queridísimo amigo, que nos olvidamos antes de presentarlo, al señor Martín Incola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? No se preocupe, yo acá estoy presente. Y vamos a repasar las actividades de la agenda cultural previstas para hoy. Y ya comenzaron las actividades, le quiero decir. Bien. Ya empezó el fin de semana para Punilla, ya empezó desde las 8 de la mañana. En Capilla del Monte está el primer encuentro nacional de yoga, Capilla del Monte 2019. Esto está, se llama SER. Está para anotarse, es de forma presencial, las boleterías de las clases, masajes, excursiones, registrarse para las charlas estarán abiertas en los 4 días del encuentro. Esto arrancó ya en la jornada de hoy a las 8 de la mañana y están previstos 4 días de mucho movimiento, de mucho encuentro. El lugar es el predio Gabriel Suárez, es la estación del ferrocarril, estamos hablando de Capilla del Monte, y este es el Encuentro Nacional de Yoga. Ser es serenidad, espíritu y relax. Y algo quiere aclarar Lugonetti. No, solo decir que las clases valen 50 pesos más una contribución voluntaria que quiera hacer el que vaya a asistir, pero valen solo 50 pesos y obviamente la contribución es si se puede. Muy bien. Y es un encuentro grosso, muy grosso, que se hace a nivel nacional y vienen muchas personas, están interiorizadas en el tema, muy reconocidas. De hecho, hay varios de los talleres que están recontra colapsados de cupo. Así que hay que decir que empezó ayer. Yo dije que estaba empezando hoy, no, empezó ayer el jueves, es sábado, jueves, feriado, viernes, sábado y domingo. Son los 4 días de este primer encuentro nacional de yoga y que tiene clases de yoga, celebración del solsticio de invierno, masajes terapéuticos, caminatas, excursiones yoguísticas, meditación zanen del templo Shobogeni, la biodanza, danza circular, tai chi del y chikun también, charlas para el cuerpo y el alma, terapias complementarias, mandalas, ¿qué más dice este? Telas acrobáticas, títeres y cuentos para niños y niñas, astroturismo, muestra de arte, ecoferia, comida saludable, shows en vivo, de todo pasa en este primer encuentro que, si ya te estás enterando ahora, te quedan la jornada de hoy y 2 días más para irse a anotar. Y como te dijo Luz, son 50 mangos por actividad o por día. Por actividad. Y así que le andan calculando. Apúrense a anotar porque de verdad que hay pocos cupos. Ahí está toda la información de los talleres en la página de la radio. Exactamente. Bueno, esto es en el predio Gabriel Suárez, la estación del ferrocarril, en Capilla del Monte, y en la jornada de hoy 21. Ya empezó todo desde las 8 de la mañana. Nos quedamos por ahí, Laurita, en Capilla del Monte, ¿le parece? Porque hay otra actividad que también ha comenzado desde bien temprano, tiene que ver con la parte docente, en realidad con la capacitación para cualquiera que esté activando en cualquier cosa ligada a la pedagogía, sí, ¿no? Sí, la educación. Se dan cada tanto estas charlas y estos encuentros, estos seminarios, en realidad, de pedagogía Cosetini. Actualizado, al día de la fecha, a hoy. Bien. Animate a este modo de aprender y de enseñar, nos dicen desde la invitación. Cada edición renovamos las propuestas y las dinámicas en base a conclusiones de uno de los principales espacios de intercambio. ¿Sabes cuál? La asamblea. Para criticar, felicitar, preguntar y proponer de manera democrática, en cada seminario replicamos este espacio de crecimiento que todas las semanas ponemos en práctica en nuestras escuelas, dicen desde la cooperativa Olga Cosetini. Esto es en Antártida, Argentina y Tucumán. Es el 6º taller de pedagogía Cosetini hoy. Y en este caso es tanto hoy, viernes 21, como el sábado 22. Es la introducción a la modalidad pedagógica de la cooperativa de enseñanza Olga Cosetini de Capilla del Monte. Van a estar facilitando docentes de la cooperativa y está destinado a educadores, estudiantes, investigadores y todo interesado en la formación pedagógica. Así que más que abierto a muchísima gente. La inversión. Hasta el día 15 se podía sacar por 1.800 pesos estas 2 jornadas. Desde el 16 ya cuesta 2.100. Son jornadas de 9 a 18 horas, incluye algunos cortes a la mañana, a la tarde y todo el material didáctico. Bueno, en la jornada de hoy ya te agarró, si estás escuchando esto y te estás enterando, te agarró de la mano, pero te agarró ya con todo empezado. Pero podés llamar al 03548 15 40 13 08 y comunicarte. También hay Facebook, te contactas con la cooperativa Olga Cosetini y te enganchas en caso de hoy, de las actividades que quedan, o mañana inclusive. Vamos rapidito, hay otra jornada de las rondas para un nacimiento consciente en La Falda. Hoy a la tarde venimos comentando de estas rondas que se dan. Hoy se da una nueva en La Falda, como siempre, en el pasaje Cambiacho 83. Te podés comunicar con Clide al 351-35-89-033, que es la partera, y si no, con Sofía, la dula, 3541 66-1080, una nueva ronda para el nacimiento consciente, como todos los viernes a las 4 de la tarde en La Falda. Y vámonos preparando un poquito para la noche del viernes, ¿eh? Nos vamos acercando, nos quedamos en La Falda, pero damos un salto temporal, Laurita, hasta las 8 de la noche, porque está el Welcome Winter Fest. No. Oh. Bienvenido el invierno y te prepara un festival. Es algo así, la propuesta que llega hoy a la noche a La Falda. Esto será en Gavilán Patas Largas, que es la avenida Edén 132, ahí nomás en la cervecería, donde va a buscar esa cervecita rica. Ahí va a haber banda en vivo, es Alcornoque. Y esto será a partir de qué hora, más o menos, nos dice casi las 8 de la noche, dijimos. Bueno, con frío y todo, rock, y sí, banda, recibir el invierno. A juntar calor. Sí, y a tomar un poco de cerveza rica. El frío no nos congela porque contamos con música, birra, campeonato de dardos y sorteos. Ajá. Banda en vivo Alcornoque, te esperan en Gavilán Patas Largas, avenida Edén 132. Y en esos lugares hasta las 9 hay 2x1, así que ya quedás medio manija. Entrás justo a las 8, hasta las 9, tomás un poco más barato. Y de ahí, como puedas, te diría que en colectivo, si estás medio machado, te vas para Carlos Paz. Es la misma hora. Es a la misma hora, hay que elegir. Y son temáticas realmente bastante distintas, distintas. Pero si tenés ganas, qué sé yo. Te vas a las 8 de la noche a Carlos Paz porque está una nueva edición de Derechos Humanos, Cultura y Sociedad en la Argentina Contemporánea. La Fundación Universitaria Carlos Paz presenta la charla final de este ciclo, De aquel terror a estas subjetividades, a cargo de José Luis Jureza. El lugar será el Salón Auditorio del Hotel Mónaco, en Avenida San Martín, esquina Subiría. Derechos Humanos, Cultura y Sociedad en la Argentina Contemporánea. Se estuvo repasando distintas temáticas con expositores de renombre, no solo provincial sino nacional. Estas conferencias y conversatorios que hoy le ponen punto final con esta número 5, que es De aquel terror a estas subjetividades, José Luis Jureza, a partir de las 9 de la noche, es viernes 21, a partir de las 8 de la noche en el Auditorio Hotel Mónaco. Villa Carlos Paz te está esperando a las 8 de la noche con el cierre de estas actividades interesantísimas relacionadas con los derechos humanos. Bueno, nos volvemos un poquito más para nuestro terruño, más cerquita a La Falda, y también con una actividad también habitual ya de los viernes, que es el Cine Babel. Lindo para el frío. El ciclo que están proponiendo Los Sospechosos de Siempre, y se vienen, yo solo voy a contar un poquito nomás, que en esta edición eligieron la película Allegro del 2005, es de Christopher Boe. Y vamos a escuchar la invitación que nos hacen justamente Damián Baria, que es parte de estos sospechosos de siempre, y nos han invitado con información precisa sobre la peli. ¿Qué le parece? Si lo escuchamos. Vamos a escuchar. Hola Martín, hola a todos los escuchas de la Radio Panamericana. Nuevamente para invitarlos, para convidarlos a un encuentro en este ciclo de cine de la Biblioteca Popular Babel, que hemos llamado Los Sospechosos de Siempre. Esto sucede los viernes cada 15 días y mañana a las 21 horas están invitados al encuentro. En esta ocasión la película que vamos a ver se llama Allegro, un poco para continuar con el cine danés que habíamos empezado a ver hace 15 días con La Manzana de Adam. Allegro está dirigida por Christopher Boe, que es un director joven, que tiene, esta creo que es su segunda película, y básicamente es una historia de amor. Lo que pasa es que en esta historia él se aleja de la narrativa realista o de estas historias de amor tan hollywoodenses, Es una historia de desencuentros. El personaje principal es un músico, un músico excelente, que luego de un hecho doloroso decide eliminar de su mente todos los recuerdos. Esto es perfectamente creíble dentro de la narrativa y del personaje que presentan. Tiene toques surrealistas la película, logra que no solo los personajes sean muy, muy fuertes, sino que la misma ciudad se transforme en un personaje. En esa ciudad aparece una zona muy especial donde nadie puede entrar, y el personaje parece haber dejado todos sus recuerdos allí. Bueno, el director es un director que está claramente influido por el Dogma 95, un movimiento que se dio en Dinamarca y en los países nórdicos y que dio excelentes películas. Pueden recordar La Celebración, Los Idiotas y una serie de películas donde este director, que llega más tarde, si bien está influido, tiene otro cine, y que lo hace más dinámico y más atrapante para nosotros en este momento. ¿Qué contarles? Bueno, realmente es una película dinámica, muy interesante, y bueno, los esperamos mañana viernes a compartir no solo la película, alguna charla y siempre algo para tomar y para compartir. Bueno, desde ya muchas gracias y los esperamos. Le agradecemos muchísimo a Damián Baria por este comentario. Él es parte de los sospechosos de siempre. Y cada 15 días tiene la deferencia de contarnos en profundidad de qué va la peli y el porqué de la elección, ¿no? Podés irte al cine, o sea, te podés ir a la estación del ferrocarril a las 8 de la noche, a las 9 en La Falda, para el ciclo de los sospechosos de siempre y hacer un viernes tranqui, después con debate, charlita, siempre hay algo rico para comer, algo calentito también para tomar, o podés arrancar con el plan joda. Y esto incluye irse a Capilla del Monte a las 9 de la noche porque está la Festichuna 7 años. Festichuna 7 años, espere que le cerré el micrófono a Laurita, perdón. Martín, se pone a conversar en un momento, entonces yo le tengo que andar cerrando el micrófono. Bueno, se viene la Festichuna. Esto incluye a Los Bichunos, esta banda que nos están cantando, ¿no? Sí, la verdad que nos estamos volviendo fanáticos de Los Bichunos. Y cumplen los 7 años, hicieron toda una gira que acá estuvimos contando varios lugares. Claro. Y este es el cierre, digamos, de la gira. En su lugar, ¿no? Como para hacer, ¿cómo se dice? ¿El dicho? Él se profeta en su tierra, ¿no? Claro, vuelven a Capilla del Monte para cerrar. Junio es el mes bichuno. Le damos otra vuelta al sol y cumplimos 7 años de senda bichuna. El viernes 21 del 6 festejamos hasta el amanecer. Ojo con esta propuesta. Palepa. Celebrando también el Inti Raymi. Habrá tres formatos bichunos: dúo, shockerito y tropical song. Además, los mismos músicos servirán chori, vino y cerveza artesanal. Te esperan desde las 21 y, como te dijeron, hasta el amanecer, en Capilla del Monte. Desde las 9 de la noche en el Salón Vecinal El Faldeo, en la calle número 11 de Capilla del Monte. Bien. Súper propuesta. Alta propuesta. Para romperse. Y tenemos una invitación. Que sí, señora. Se acercaron los bichunos acá a acercarnos la invitación para hoy. Escúchele, porque a la luz le contaron todo. Buenas, somos los Bichunos de Capilla del Monte y estamos cumpliendo 7 años del dúo. Lo festejamos esta noche a las 21 horas en el Salón Vecinal del barrio El Faldeo, en la calle 11. Vamos a hacer los tres formatos bichunos: el dúo, el rockerito y el tropical son, para bailar y gozar. Habrá choripán, birrita y vinito para el garguero. Los esperamos. Está bien el bombazo, porque es como un bombazo la propuesta, que te inviten desde las 9 de la noche hasta el amanecer y con estas tres formaciones, tres formatos que van a hacer, ellos mismos sirviendo el morfi y la vida. Ah, buenísimo, un buenísimo. Lujas. A ver cuándo los tenemos por acá, los bichunos, por favor. En un ratito, cuando terminamos el viernes, nos deleitamos con musiquita de los bichunos, ¿le parece? Lo que pasa es que quedan muchas propuestas de joda del viernes a la noche. Y, por ejemplo, en Tanti, obviamente en el Otilia Tanti, del lugar que estamos conectadísimos, se viene Urdimbres. Ya se acerca el tercer viernes del mes y estamos necesitando nuestra misa. El ritual de la palabra y la música, los abrazos y los sabores del Otilia Bar. Esperamos verlos a todos ahí. Dicen desde Otilia Bar, Urdimbres, es un entramando, palabras y música, se despide el otoño, se ha ido ayer y en Otilia no quieren dejar pasar esto, así que los están invitando a todos, ¿eh? Les recuerdo la dirección de Otilia Tanti, Belgrano 506, otro tipo de propuesta, es joda, pero es otro tipo de joda más consciente y relacionado al calendario más espiritual, terrenal, ¿le parece? Aunque es bien espiritual. Acá se van a machar, también hay que decirlo. Bueno, y esta que me ayude a contarla a Lugonetti, porque es un mega jodón también que hay a partir de las 11 de la noche en La Falda. Volvemos para esta zona. Aldo Sabor en la Noche Latina. ¿De qué va esto? Exactamente. Generalmente los viernes hay Noche Latina en Barbol, que es donde va a ser el evento. Claro. Pero viene esta vez a cantar en vivo Aldo Sabor, que parece que es una cantante cordobesa que está retomando, se había alejado un poco, se había ido para el lado de las artes visuales y ha retomado el canto, así que va a venir con unas salsas, unas bachatas, unos merengues, cachengue para bailar. Así que así me lo contaron a mí. Bien, bueno, listo. Esperemos que esté bueno. O sea, obviamente, si traen un numerito así, es porque promete. Sí, sí, sí. Parece que sí. Muy bien. Bueno, esto será entonces a partir de las 11 de la noche. A esa hora no llega nadie al boliche. Nadie. No vayas a las 11. Anda un poquito más tarde, si no sos el goma de Punilla. Pero te podés caer, porque esto va a ser largo. ¿Cómo? Ah, bueno, se puede comer algo acá, me dice. Alguien tiene que llegar primero. Bueno, está abierto desde las 11 el asunto, ¿eh? Esto es Meirovich 24, La Falda, sabes, en la curvita. Ahí está Barbol. Vas por el pasillito al fondo de la galería y te encontrás con Noche Latina, que es habitual, pero hoy con show. O sea que vos podés hacer todas las jodas que quieras, hacer las combinaciones y podés ir hasta Barbol como para ir liquidando, acá cerquita en La Falda, en algo más latino. O si tenés más cuerpo, fuerza y disponibilidad, te vas para Capilla, que te están prometiendo también cerrar hasta el amanecer, ¿no? El cumple número 7 de los bichunos. Y vamos a escuchar música de los bichunos. ¿Qué se paró, Laurita? Espere, antes una cosa que me recontra olvidé, que la voy a traer ahora, y es porque un evento que vamos a presentar ahora, que es un espectáculo de circo titulado Una Realidad Aparte, y nos regalaron dos entradas para sortear en el programa. Buenísimo. ¿Cuándo es esta actividad? Esta actividad es el sábado, que te la vamos a contar a las 14 horas, pero quiero avivarlos para que manden el mensajito. Bien. Y se puedan ganar estas dos entradas. 03548-15600-150. Se van anotando al sorteo y hay circo para llevar los peques, para ir a disfrutar uno, lo que fuere. Sí, está buenísimo. Ahí vamos a contar un poquito más. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con los bichunos. El tema es las gárgolas. Las gárgolas. ¿Está buena? Muy bien. Está muy bueno. Vamos a compartir. Las cosas que nosotros vivimos y que nuestros amigos y vecinos también nos cuentan o sabemos que andan haciendo. Y cantamos lo que podemos. Sí, y como así podemos. Comemos lo que podemos también. Y juntos somos los bichunos. Me estaba haciendo una gárgara con un poco de típico. Se volaron los murciélagos con su gana de castígalo. Parecía entero de aquí. Con un poco de eléctrico, se volaron los murciélagos. me sube los centígrados. Cuidado que no te muero con mi lente de vampígaro. Y se me despertó la gárgola y no puedo controlarla. Agárralas en la gárgola y cuidado que no te muero. Y cuando te miro la chula, se me sube los centígrados. Cuidado que no te muero y con mi lente de vampígaro. Pígaro, eres liviana como el telemopol. Eres liviana como el telemopol. Eres liviana como el telemopol. Eres liviana como el telemopol. La pinche troyera me tienes mal. Te mordieron a la yugular, porque entonces era un carnígaro. Con sus alas de trovejilo y ella preparó el antídoto. Con una cobatillo negano se volaron los murciélagos, se espantaron los vampígaros. Eres liviana como el telemopol. Eres liviana como el telemopol. Eres liviana como el telemopol. Este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Escuchamos las gárgolas de los bichunos, no te lo podés perder, el súper, súper fiestón que van a hacer los bichunos como cierre de su gira por los 7 años cumplidos en el Faldeo. En la calle 11, es en el centro vecinal del Faldeo, en Capilla del Monte. Seguimos repasando nuestra agenda cultural. Antes de meternos al sábado, ¿tenemos algunos saluditos para sí, pasar? Sí, nos han mandado un mensajito acá, el celu de la radio, el 3548-600-150. La Julia Arancio nos escribe, nos pide un tema de Alica. Nos dice, yo quiero pedir un tema a las pibas de la salidera, a los pibes de la salidera. Porfi, Alica, cualquier tema que me encanta y quisiera oírle y decirles qué adorable escucharles juntas. Ahora sí, vamos a meternos al sábado 22, ¿le parece? Sí, saludamos a los que nos escuchan el sábado, ¿no? Porque esto se repite los sábados a las 13 horas, así que les decimos buenos mediodías para la gente del sábado y empezamos a contarle qué es lo que va a estar sucediendo hoy. Sí. Arrancamos bien al mediodía, así que no se puede quejar que hace frío, que es temprano, que hay que madrugar. Nuestra actividad desde el sábado arranca a las 12 horas, como contamos recién, con la Feria Feminista. Exactamente, que se suspendió la semana pasada por lluvia, pero que fue reprogramada para este finde y con todo lo que traía, ¿no? Todo lo que traía. Repasemos y recordemos que arranca, dijimos, a las 12, a las 11 hay que ir para armar, uh-huh. A las 14 horas va a estar tocando Julieta Rivarola. Ahí va. Que habíamos escuchado un tema de ella y creo que hoy vamos a escuchar otro más también. Sí, sí, sí. Nos hemos buscado, nos hemos buscado música de la Rivarola porque tiene un fuerzón. Hay que ir a verla. Está bueno, si se puede, hay que ir a verla. Está muy bueno. Y a las 16 horas hay un taller de género, como siempre, enfocadas las chicas en debatir, en replantear y en que empecemos a autoobservarnos en todas estas problemáticas de género. Está buenísimo ir ahí a encontrarse al horno en Viale Macé, al horno no de, de tan mal, sino al horno histórico de Viale Macé. La Miski y otras compañeras están ahí a pleno con la organización de la feria, así que proponiendo cosas nuevas. Muy bien, en el horno, recordemos, kilómetro 29 es la altura donde se encuentra el horno histórico. Ahí atrás, la vueltita, todos los puestitos, puede sumarse ahí a la feria. A las 14 horas nos venimos para La Falda porque hay un espectáculo, lo anticipábamos antes, estamos regalando entradas para este espectáculo que se llama Una Realidad Aparte y que lo hace el Circo Tolteca. Yo fui a sacar fotos, la foto del flyer es mía, es muy lindo el espectáculo. La verdad que tiene de todo un poco, tiene acrobacia, tiene contorsión, tiene humor, excelente. Yo lo recomendaría, te iría a verlo. Yo lo vi también, puedo dar fe, está muy bueno. Tiene una presentación así en el aire, telas, aro, la verdad, y con muchos alumnos, adolescentes que actúan. Sí, sí, sí, es excelente. Es un, no sé, una hora, un poquito más quizás, sí, en la que está todo el tiempo a pleno el espectáculo. Y esta vez va a tener como una presentación especial porque se está convocando grupos de circo de otros lugares que uh-huh. vienen, por eso también va a haber algo de talleres intensivos. Pero estuvimos comunicándonos con Víctor, el Tolteca, representante ahí del Circo Tolteca, que nos cuenta un poco más cuál es esta propuesta para este sábado. Hola, buen día. Somos Circo Tolteca y los queremos invitar al encuentro de circo y acrobacia que se realizará el 22 de junio, sábado, en el Club Atlético La Falda. Es una jornada que empezará a las 10 de la mañana con los intensivos de tela por Florencia Tabasco, de aro y trapecio por Melisa Porcel y de suelo por Víctor Ártico. Es para poder perfeccionarse en las disciplinas. Luego contaremos con la gala de Circo Tolteca, a donde hará Una Realidad Aparte, y al finalizar esa función vendrán la muestra de los alumnos de las diferentes escuelas que asisten a este evento. Será de Cruz del Eje, Soto, Cosquín y diferentes lugares, Córdoba y más. Los esperamos para pasar una gran jornada en familia. No te lo podés perder a esta obra sumado a un encuentro cirquero, ¿no? Está buenísimo. Van a estar intensivos posta desde la mañana hasta la tarde con para aprender, para mirar. La verdad que se las trae el Circo Tolteca. Siempre está moviendo también, ¿no? Esto, como dijo Víctor, es en el Club La Falda, sí, en la parte ahí que está en el pasaje 9 de julio. Para los que conocen, enfrente de Frappé, o sea, usted entra por el callejón ese y se va a ver al Circo Tolteca. O sea, el pasaje 9 de julio topa con la 9 de julio. Exacto. Tan ingenioso los faldenses para poner el nombre de la calle. Usted vio cómo es el asunto. 50 pesos va a valer la entrada, ¿no? Este evento. Pero, como dijimos antes, tenemos dos entraditas para regalar. Así que pueden mandar su mensaje al 3548-600-150. Seguimos con más sábado y no queremos dejar de pasar, que nos pidieron los chicos, pasar un poco de info de los talleres que vienen dando, porque estas obras las van haciendo con grupos cirqueros que van formando, así que está bueno para sumarse. Contamos que las clases de tela que están a cargo, dijimos, de Florencia Tabasco, ella da las clases de tela en Villa Jardino, en el Club Villas Unidas. Son los martes y jueves para adultos, martes y jueves de 3 a 4 y media, y para niñes de los miércoles y viernes de 18 y 30 a 20 horas. Si querés formar parte de la Escuela del Circo Tolteca, ahí es en el Club La Falda. Como dijimos recién, pasaje 9 de julio, martes y jueves de 17 a 19 horas. Ahora sí, seguimos repasando este sábado. Nos vamos ahora para Capilla del Monte, 14 horas. Va a haber un encuentro con Manuel Lagleiser, que dará una charla abierta a todo público para interiorizarnos en la preparación del terreno de siembra de árboles frutales, cómo proteger los injertos, técnicas de poda y detalles útiles para el óptimo cuidado. Esto, como dijimos, va a ser 14 horas, Capilla del Monte, en el Centro Vecinal Las Gemelas, esquina López y Planes y Las Acacias. Bueno, aprovechando esta charla que va a ser, porque bueno, les recordamos que esta es la época óptima del trasplante de frutales a raíz descubierta, ¿no? Es el momento donde es el frío y todo se concentra bien en la raíz, toda la energía de la planta, entonces son óptimos para moverlos y para poder trasplantarlos. Ahí va. Y con esto anexamos que desde la cooperativa Yancay, desde las compras comunitarias, se está haciendo una compra de frutales. Ahí va. Así que esta compra se cambió la fecha, se fue corriendo, así que va a ser el próximo sábado 29 de junio y tenés tiempo hasta el 26, hasta el miércoles 26 para comunicarte y que te van a pasar ahí la info con toda la data de los precios de los frutales. El WhatsApp es 3412-143290. Lo digo de vuelta porque es dificilísimo. 3412-143290. También, más fácil, si no, lo puede hacer por correo electrónico, comprascomunitarias.punilla@gmail.com. Y bueno, variedades, por ejemplo, vas a tener cerezos, va a haber ciruelo, va a haber damascos, damascas, duraznos, higueras. Hay limón cuatro estaciones, que es bastante codiciado porque es uno de los que agarra bien en nuestra zona. Bueno, y va a haber varios cítricos más, también mandarina, va a haber manzana roja, nogales, va a haber parras, peras. Hay de todo para aprovechar. Y bueno, y te contamos también que si vos llamás para sumarte a esta compra, diciendo que llamás de parte de Radio Panamericana, tenés un 30 pesos de descuento en cualquiera de las compras que hagas. Así que te recordamos de vuelta el teléfono por las dudas, 03412-143290. O lo podés hacer por mail, comprascomunitarias.punilla@gmail.com. Casi que uno puede ponerse a mandar fruta con tanta cosa que hay para decir. A las 15 horas en este sábado vuelve el taller itinerante de danzas latinoamericanas de la mano de Giselle Lewin y de Julio Jara, en este caso al Marechal, a La Falda. Bien. En la calle Sarmiento 92, a La Gorra, con un aporte sugerido de 150 pesos. Por consultas se pueden contactar al 3548-563043. Y acuérdense que no necesitan ninguna capacitación previa, se puede ir a bailar libremente. Cumbia colombiana, bomba de Ecuador, bueno, andino. Andino, obviamente, sí, ya está el Julio ahí, así que también alguna sayita. Bueno, entonces, 15 horas, Leopoldo Marechal de la Falda, Sarmiento 92. Perdón, y aproveche, está bueno para aprovechar este taller, porque no es como otros años que se dan todos los sábados, sino que son bastante de vez en cuando, ¿no? Exactamente, hay que agendar, porque después Giselle y Julio andan volando por otros lados, así que sí, itinerante este fin de semana en La Falda. Como a mí siempre me gusta bailar, sigo bailando. Recomiendo un taller de afro, en realidad es afro-cubano, que lo está dando Roberto Bowley. En este caso será en Villa Carlos Paz, en el espacio Swing Up, que es en General Paz 647. Va a estar hablando de Yemayá y de Oyún, que son dos orillas, a partir de los que, bueno, eso, la cultura afro-cubana se comienza a bailar, algunas cuestiones que tienen que ver con la rumba. Bueno, para los que bailamos salsa y los que bailamos algunos ritmos latinos, siempre está bueno sumar herramientas, y el taller vale 150 pesos, así que si pueden ir a tomar con alguien que ha nacido en Cuba, nunca bailaremos como Roberto, claramente, pero podemos hacer el intento sumándonos a sus clases. Así que 16 horas en Swing Up. A las 17 horas nos vamos para La Falda, Leopoldo Marechal, porque van a estar presentándose los Murumurus, tan queridos. Si va al taller de Giselle, se queda. Claro. Se queda ahí esperando a que empiece el recital de los Murumurus. Barren un poquito y ya arranca los Murumurus. Y esto va a ser también con una propuesta de juegos, de sorteos y de sorpresas. Ahí va. Y tenemos una invitación desde los Murumurus, ¿no? Nos hacen. Vamos a escucharla. Somos el grupo Murumurus. Hacemos folclore para niños, niñas y toda la familia. Vamos a estar este sábado 22 de junio a las 17:30 horas en el Salón Marechal, Sarmiento 92, en La Falda. Música en vivo, juegos, sorteos y buffet. ¡Te esperamos! Bueno, recordamos el espectáculo de los Murumuru, 17:30. Muy buena oportunidad también para ir a verlos calentitos en un lugar donde suena lindo. Y contamos también que va a haber un buffet que va a ser en beneficio de la escuela La Semilla. Ahí va. Así que va a tener una entrada de 50 pesos, es un bono contribución. Es una muy buena oportunidad. Accesibles los espectáculos del fin de semana, lo que venimos diciendo, ¿no? Mismo los talleres. Exactamente. Los Murumurus, bueno, vinieron acá en la anterior feria o en la anterior. Hicieron un fiestón. Así que ahora sin frío y con mucha capacidad, me parece que va a estar buenísimo el espectáculo. Escuchemos un poquito, a ver. Gigante por donde Brochero ha pasado. Viene planeando un gigante por donde Brochero ha pasado. Condorito carnavalito vive en las sierras junto al sol. Tiene su nido, tiene su historia, porque su vuelo no se extinguió. Tiene su nido, tiene su historia, porque su vuelo no se extinguió. Un cazador arrepentido juró las armas dejar y prometió a su niño afligido: nunca más voy a matar, nunca más voy a matar. Condorito carnavalito vive en las sierras junto al sol. Tiene su nido, tiene historia porque su vuelo no se extinguió. Tiene su nido, tiene su historia porque su vuelo no se extinguió. Escuchamos un poquito de los Murumuru en esta oportunidad con Dorito Carnavalito. Así que no te las podés perder, es un lujazo tener a los Murumuru. 50 pesos nomás el bono contribución. Te recordamos, es en el Leopoldo Marechal, Sarmiento 92, a las 17:30. Pero si no tenés ni 50 pesos para ir a ver los Murumuros, hay una actividad gratis a las 6 de la tarde. Hay cine en el microcine del Punto Digital de Vallehermoso. Van a estar dando la película Dumbo, que es esta reedición 2019, dirigida por, creo que es de Tim Burton, ¿no? La versión de Dumbo nueva. Y que es apta para todo público y está subtitulada en castellano. ¿Será para adultos? No sé. Bueno, dice acá subtítulos castellano. Yo el otro día la vi muy de refilón, la verdad, porque la estaban viendo los chicos. Y a mí Dumbo en particular nunca me gustó porque me parece... Me hace llorar, es terrible. Te juega el emocional al mango. Mami, Dumbo no van como... No, no. Okay. Pero bueno, la verdad que reconozco que tiene una fotografía muy copada. Tiene una linda vuelta de rosca la peli. Y también como que trae un poco poder ver lo que era el circo tradicional, ¿no? Con los personajes tradicionales que hoy en día ya tenemos otra cultura de circo. Entonces, para que los niños puedan acercarse a esa realidad de circo, me gustó en ese sentido la peli. Ahí va. Bueno, está cargado el tráiler por si quieren ahí chusmearlo para ir a verlo en el Punto Digital de Vallehermoso, que es ahí en la calle General Paz, al lado de la escuela, donde iba a ser la terminal, al lado de la policía, por ahí. Bueno, y a las 19:00 nos vamos para Cosquín y se ve que estamos con fresco, así que es un fin de pelis a full. Siguen las pelis. En este caso, 19:00, estamos con este ciclo de cine latinoamericano itinerante que siempre te contamos. Habíamos hablado de que este mes, el junio que ya está terminando, la propuesta eran directores mexicanos. Ahí va. En este caso se va a dar la misma peli que se dio la semana pasada en Villa Yardino, que son Los Insólitos Peces Gato, que ya te pasamos el tráiler, te contamos, así que la hacemos más rapidita, que es de Claudia Saint-Eluce. ¿Y dónde va a ser esto? Esto va a ser en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda. Recordamos que es un programa para bibliotecas populares. Exactamente. Así que bueno, y ya te vamos a estar contando de otra que va a haber en la semana. Ayer Gabriela Pugliese, que es la encargada de este ciclo, vino a conocer la radio panamericana. Dijo, me vine igual desde Cosquín porque quería conocer la radio, que siempre que ya la tenemos puesta ahí en el dial. Así que fue un lujo tenerla. Compartimos y bueno, nos estuvo adelantando y chusmeando un poco que para estas vacaciones, la propuesta de julio, ajá, va a venir bastante cargadita, intensa, mezclando adultos y niñes, digamos. Así que va a haber solamente animaciones, es la propuesta, tanto para niñes como... Pero vos mete gol, capaz. Serán. Así que va a haber dos. No, sé que una de las animaciones para niñes es brasilera y la otra me parece que es colombiana. Así que no creo que sea mete gol. Bueno, mejor. Pero bueno. Cuando conozcamos otra cosa. Ya Campanella no me cae bien. Así que bueno, ya te vamos a contar más igual cuando lleguen las fechas exactas y ya se definan bien las pelis, pero te chusmeamos que en julio va a haber mucho cine para ver. Seguimos repasando la agenda cultural por si te acabas de enganchar. Te contamos que seguimos repasando el sábado. Ya hicimos casi toda la tarde. Nos queda una propuesta de tarde, La Lu. Sí, exactamente. En el Otilia Tanti va a haber la presentación de un libro que se llama Mujeres luchando en Venezuela. Este evento está organizado por el grupo Filosofía de la Liberación Punilla, que, como dije, va a estar presentando este libro de Guillermo Cieza y va a estar discutiendo una mirada sobre lo que sucede en el país chavista, contado por quien vivió y tuvo una militancia activa en el país hermano. Así que presentación del libro Mujeres luchando en Venezuela en el bar de Otilia Tanti, Belgrano 506. Capilla del Monte hay una propuesta que viene siendo, fue ya la semana pasada, es este sábado y el próximo en un espacio en una librería que se llama Moby Dick y es un conversatorio taller sobre mitología griega. Lo va a estar dando el licenciado Matías Ruiz y será a la gorra en este caso. La dirección de Moby Dick Libros es Rivadavia 381 en Capilla del Monte. A la gorra. Nos volvemos para Cosquín y seguimos de cine, no le digo que el cine atrae esta época del año. Está lindo para meterse adentro de un lugarcito a mirar una peli. La verdad que sí. Presentamos el ciclo de Boca en Boca, que siempre contábamos que es cada 15 días, tienen propuestas. En este caso se va a estar presentando la película La Mula, con su querido actor Clint Eastwood. Soy muy malo con el inglés. ¿Por qué me dejan estas partes a mí? ¿Querés que yo lo diga? La mula de Clint Eastwood. Bien, me encanta cómo suena. Bueno, está basada en hechos reales y es una peli muy buena para poder reflexionar sobre los problemas sociales, políticos, sentimentales. Es un hombre de 80 años, el cual está bastante en bancarrota, hipotecándole la casa, pierde su trabajo. Y bueno, y consigue por ahí una facilidad de... un trabajo fácil pareciera, en principio, que solamente tiene que transportar. El tema es que, bueno, se va enterando un poco qué es lo que transporta, ¿no? Y sin querer queriendo entra en la cartelera mexicana... Y bueno, y es muy... La cartelera suena que se va a hacer una obra de teatro y el chabón está transportando estupefacientes. Parece, según lo que me dicta acá en cola, es la última película de Clint Eastwood. No sé si es él el actor también. Sí. Ah, bien. Él es el... Ahí va. Ah, es su despedida, dicen, por acá. Se supone. Vamos a escuchar un poco el tráiler de la película. Joder. ¿Necesita ayuda, señor? Hola, agente. La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho. Y aunque no sirva de mucho, siento todo lo que he hecho. Escuchamos el tráiler de la peli La Mula. Acordate que va a estar en De Boca en Boca. Esto es Catamarca 585 Cosquín. La entrada es gratis y la salida es a la gorra. Bien. Estamos llegando al final de nuestro sábado y obvio que tiene que haber una joda. Sábado, medianoche. Escúchame. Por favor, aunque sea pleno invierno y aunque haga frío y aunque sea Inti Raimi. Hay que renacer igual. Sí. Ya escuchamos la musiquita que nos indica a lo que estamos entrando en este momento. Cuéntenos, Bonito. Va a haber fiesta retro en Huerta Grande. Buenio Bar invita a una fiesta retro 80, 90, 2000. Música variadita. Ya es retro, 2000. También voy, ¿eh? Con ojos de gacela. Acá les cuento que Nicola está chocho en el retro. Son todas de su época, caso de Nicola. La de los 80, la de los 90, la de los 2000. Va con todas. Se le cae el lagrimón a Nicola. Y de fondo escuchamos el tractor amarillo de Zapato Veloz, se llama la banda que nos hacía bailar con el tractor amarillo. ¿Cerramos el sábado así, le parece? ¿Así bailamos con el tractor amarillo? Cerramos el sábado con el tractor amarillo. Saludamos a los que nos escuchan el sábado, obviamente. Muy bien. Ah, bien, bien, bien. Parece que tenemos otro temita para el retro. Acá no le digo en serio que está emocionado. Se inspiró. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. ¡Pam! chico de carrera que tenga un automóvil extranjero, buena paga y un chalet en las afueras. Pero yo, como vivo en el campo, solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha, tiene aire acondicionado y un meneo que te pone Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La Salidera. Bueno, nos emocionamos con el retro, como verán. Qué lindo. Hicimos doblete. Estuvimos con Roxette y... No. Ah, yo pensé que era Roxette, mire. ¿Mm? Siempre mando fruta, qué cosa. Se puede poner una verdulería. Me emociono con lo de las compras comunitarias, ¿vio? Bueno, y estábamos escuchando el Tractor Amarillo. Te recordamos que la fiesta retro va a ser a las 12 de la noche o 23:59, como pone la boneta y la página, en Huerta Grande, en el bar Uranio. Un bar nuevo, que nuevo, digamos, que arrancó con nuevo nombre, nuevo semblante, el ex Quitapena, y arrancó con Tutti. Siempre trae buenas propuestas y los jueves, como siempre, rock, esa es fija. Así que este sábado nos proponen una fiesta retro. Saludamos a la gente que se está enganchando el domingo a la una con toda la fiaca dominguera, escuchando nuevamente a La Salidera este domingo. Y bueno, para arrancar el domingo voy a presentar a mi compañero de domingo, al Matías Gallego. Verá, Majo, ¿cómo le va? Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo está Negro? Lugo, Neti ahí, todas presentes del equipo de Salidera. Un espectáculo, como siempre. Un lujo. Queremos saber qué tenemos para el domingo, Gallego. ¿Con qué arrancamos? Bueno, arrancamos el domingo por Capilla del Monte. Este domingo 23 de junio vamos a tener a las 14 horas un taller de danzas andinas. Este taller va a estar a cargo de Ana Osela y Julio Jara. Esto va a ser en el centro vecinal de El Faldeo. Así que bueno, un lindo momento para conectarse con el inicio de año, ¿no? Siguiendo las celebraciones del Inti Raymi, un poco de danzas andinas. Hay unos teléfonos para comunicarse, el 541-5060-281, 341-50-60-281, y si no, bueno, van a encontrar este y el resto de las movidas del domingo en nuestra página de la Radio Panamericana en la Agenda Cultural. Seguimos repasando, ¿qué más tenemos? Bueno, y después un poquito más al sur, en Cosquín, a partir de las 16 horas, se va a realizar el primer encuentro de danza afro-latina. Así que bueno, tenemos un poco de información sobre esto. Las que facilitan este taller van a ser Sol Duarte junto con Iván Luna. Va a haber una clase a las 16 horas y una muestra a las 18:30. Tenemos un audio donde los propios protagonistas nos cuentan de qué se trata este evento. Este domingo 23 de junio invitamos a participar a todas y todos del primer encuentro de danza afrolatina en Cosquín. A partir de las 16 horas comienza una clase de danza con el colombiano bailarín y coreógrafo Iván Luna, compartiendo danzas afrocolombianas, y Sol Duarte, bailarina y coreógrafa, con danza de matriz africana. A las 18 horas se realizará una muestra abierta al público de danzas colombianas de la mano de María Varilla Danza. Estos encuentros se realizarán cada 2 meses con la presencia de distintos maestros de danza afrolatina. Sumate, no hace falta experiencia previa. Este domingo, 23 de junio en Cosquín, Espacio La Quimera, Sabatini 1144. Consultas al teléfono 03-541-309846. Los esperamos. Bueno, ahí teníamos entonces la invitación para el primer encuentro de danza afrolatina este domingo a partir de las 16 horas en Cosquín, Espacio La Quimera, en calle Sabatini 1144. Recordamos que, perdón, Iván Luna, él viene de la mano más de afrocolombiano, uh-huh. Y Sol Duarte, que es una bailarina de Vialema C, que hace años que trae el ajite afro a la sierra. La verdad que hay que destacar que, o sea, Capilla del Monte tenía como su movida afro, pero acá todo el sur de la sierra no, y hace varios años que entraron Sol también con su compañero que tienen el grupo musical Quilombo, y bueno, entablaron el afro adentro de la sierra, de la parte sur, y es una, realmente es una profesional Sole, que siempre se está formando, ha bailado con la Telma, ha estado en grandes grupos afro. Es una muy buena oportunidad para aprovechar. Aproveche. Venimos con toda este fin de, ¿eh? Hay talleres intensivos, hay cine, ni hablemos, y hay también para bailar. Cuéntenos qué más tenemos para el domingo, Gallego. Bueno, y también para el domingo, un poco más cerrando el día, a las 20 horas en La Falda, se realiza una exposición artística Contenides. Esto va a ser en la Casa de Té y Solina, donde bueno, inauguran un nuevo espacio que es una sala, la Sala Renata, en donde va a tener lugar una exposición artística de Guillermo Solmi y Efímera Gris. Así que esto va a ser en Isolina Casa de Té, Avenida Edén 1003. Y bueno, también tenemos un audio para que nos cuenten de qué se trata. Quiero invitarlo este domingo 23 de junio, a partir de las 8 de la noche, a Isolina Casa de Té, donde abrirá un espacio nuevo, la Sala Renata, y estaremos en una muestra en conjunto con Efímera Gris, artista plástica de la zona, y mi nombre es Guillermo Solmi, donde trabajaremos distintos contenidos, pero bajo una misma mirada actual y contemporánea. Bueno, los invito este domingo 23 en Avenida Edén al 1003, en Isolina Casa de Té, donde podrán participar y mirar esta obra durante todo el mes de junio y también el mes de julio. Bueno, los esperamos para compartir en Isolina Casa de Té. Bueno, ahí escuchábamos, muy buena la propuesta. Inauguran la nueva Sala Renata con la exposición artística Contenides en Isolina Casa de Té, el domingo 23 a las 20 horas en La Falda. Queremos agradecer a toda la gente que se suma, que manda sus audios y nos acerca información. Es un programa que se va construyendo con todos los seres que hacen arte por el valle, así que muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más para el domingo? Eso fue todo por ahora. Hasta donde nos enteramos. Bien, acuérdense igual que pueden revisar la página de la radio www.radiopanamericana.wordpress.com y ahí si quedó algo colgado, bueno, lo vamos a subir y van a poder enterarse de todos los eventos. Queremos recordarles también que manden un mensajito porque están sorteándose las entradas para ir a ver la obra Una Realidad Aparte de Circo Tolteca en La Falda. Muy bueno. ¿Vamos a presentar un temita, Gallego? Bueno, vamos a presentar un temazo. Me parece que acá nos marcan Armando Flores. Vamos a escuchar Si Vale la Pena. Y es un... Si Vale la Pena, un tema que tiene sus años ya, pero no pierde actualidad, no pierde vigencia. Se cayó el sistema sobre tu corazón. Indio, originario de 990. Lo que vivo pensando, hay cómo hacer para no amargarse más. Y es la misma pregunta que se contesta sola, sola. Si vale la pena seguir jugando a este amor por el camino. Si vale la pena seguir jugando por el camino. No puedo verte triste porque me mata por el camino. Eres mi dulce estrella, mi dulce. ¿Cómo hacer para no amargarse más? Ya ve, es la misma pregunta que se contesta sola, sola. Si vale la pena seguir jugando a este amor por el camino. Si vale la pena seguir jugando por el camino. Si vale la pena, si vale la pena luchar contra la trata de personas, contra la trata de mujeres, contra los femicidios, contra la violencia. Si vale la pena. Sobre una ruta X con los ojos vendados, morbosidad explícita, derechos mutilados. A dos manos la violencia se presenta. Los que pueden no hacen nada son bocas podridas con olor a menta. Bocas podridas con olor a menta. Mamá, mamá. La indiferencia de la gente debería ser un crimen. No que todo lo que pasa se quede solo en un chisme. Los polis paran fumones que no son ladrones. Y no a secuestradores que forzan prostituciones. Y no a secuestradores que forzan prostituciones. Los polis paran fumones que no son ladrones. Basta de femicidios. La sacan de acá y la venden a Europa como si fueran un objeto de ella. Se apropian estrujadas como mopa mientras su cuerpo copan. Fiera maldita en ropa, desgarra su ropa, cortan en tajos el espíritu y su luz. Rutina de tortura o final en ataúd. Son víctimas cotidianas de la mismísima esclavitud. Basta de trata, basta de femicidios. Por Paola Costa, por Andrea Castana, por Ingrid Vidosa, por Liz Funes, por Cecilia Campos y por todas las mujeres y niñas de este mundo. Basta. Amén. Lo que vivo pensando, ay, ¿cómo hacer para no amargarse más? Es la misma pregunta que se contesta sola. Si vale la pena seguir jugando a este amor por el camino. vale la pena seguir jugando. Por el camino, si vale la pena, si vale la pena, si vale la pena, por el camino. Estoy descolonizando mi mente, estoy descolonizando mi mente, estoy descolonizando. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Escuchamos Si vale la pena, de Armando Flores. Esto fue grabado para un programa televisivo. Y bueno, lo pasábamos también porque en el tema está cantando Julieta Rivarola. Y bueno, recordamos que se va a estar presentando mañana en la Feria Feminista de Villalema C, 12 horas en el horno histórico de Villalema C. Se nos fue el fin de semana, pasó volando, ¿qué dice? Sí, totalmente. Hay varias cosas para hacer, mucho cine, mucha danza. No se queden en sus casas, vayan a bailotear, a salir, a... De todo, no sé, lo que prefieran. Vamos a decirle feliz año a todos los oyentes de Radio Panamericana, queridísimos. Que bueno, que arranquen bien el ciclo. Les recordamos que para esta zona donde vivimos nosotros, el 21 estuvo discutida porque había fechas que daban ayer 20, otros que daban 22, 23. Pero bueno, es el solsticio, el momento donde el sol está más lejos de la tierra, y es el momento que para los nativos de nuestra tierra era muy importante juntarnos, celebrar y hacer consciente este momento, porque no solamente, primero que no, la energía la tenemos mucho más adentro, baja, es un buen momento de introspección para hacer un balance de este año que se va y bueno, y una apuesta al año que viene, así que vale la pena juntarse. Feliz Inti Raymi para todos. En la semana nos han quedado cosas, ¿no? Sí, en principio en Valle Hermoso, el próximo martes 25 de junio, de 15 a 18 horas, se va a estar realizando un taller teórico práctico sobre femicidio. Marco legal, caso jurisprudencial Paola Costa y el primer hecho de femicidio en la zona de Punilla. Quien va a disertar es Sandra Patricia Naveda, que es empleada del Poder Judicial de Córdoba y de los tribunales de Cosquín, que fue quien estuvo instruyendo la causa por el femicidio de Yamila Candela Garay. Probablemente también estemos realizando ahí, presentando la muestra de fotos que estuve presentando el año pasado, que es en el contexto del final del juicio de Yamila, así que creo que va a estar en el punto digital por unos días, en el punto digital de Valle Hermoso, que es en la calle Avenida General Paz 251. Hay que inscribirse porque, bueno, el espacio es limitado. Y están abiertas en el mismo edificio. Hay que llevar una fotocopia del DNI porque es un taller con certificado. Está coordinado por el Diplomado en Violencia de Género de la Universidad Nacional de Villa María, Sergio Mariano Villegas, y el taller es certificado. Seguimos repasando qué más hay en la semana. ¿Qué tiene la luz por ahí? El miércoles me dijo usted que había cine, ¿no? No, el jueves. Ah, el jueves. Ah, en la Nogalera. En la Nogalera, este ciclo que ya habíamos contado, que va a estar en Cosquín también. En este caso, en la Nogalera, en la Leopoldo Lugones, este ciclo de cine. Y cierra ya con la película La Propuesta Mexicana, que venía para junio. Y se va a proyectar otra nueva, Carmín Tropical, que es de Rigoberto Pérez Cano. porque tiene un acento raro ahí, es difícil ver cómo se pronuncia. En este caso, es una peli apta para mayores de 13 años, aclaramos que tiene imágenes fuertes para niñes. En esta peli se trata de Mabel, que es una muxe, ¿sí? En las regiones zapotecas del Istmo de Tehuantepec. La palabra muxe se refiere al género de una persona que nace de sexo masculino, pero que adopta roles femeninos en cualquier ámbito. Tiene que regresar a su ciudad natal, Juchitlán, cuando se entera que una amiga cercana, Dani, ha muerto. Mabel había abandonado su pueblo, así que volvió bastante transformada, Mabel, varios años atrás, intempestivamente, por lo que al llegar la hostilidad y la discriminación se hacen presentes. Ella trata de investigar cuáles fueron los motivos del asesinato de su amiga, descubriendo casi de inmediato que la policía local no ha avanzado en la investigación y parece poco interesada en hacerlo. Mientras investiga por su cuenta, Mabel conoce a Modesto, un amable taxista que está interesado en sus problemas y probablemente en algo más. Vamos a escuchar el tráiler de la película. Recibamos con un fuerte aplauso a la elegancia hecha realidad. Ella es Mabel. Y a lo mejor nos comprendemos luego un poco más, que traigo aroma de cariño nuevo. Volvamos a Quisiera hablar con el encargado de crímenes homicidios. ¿Qué se te ofrece? A tu amiga Daniela la encontramos muerta en la madrugada del 9 de noviembre en Punta Alacrán. Tenía 27 puñaladas en la espalda. Oye, ¿no sabes nada acerca del crimen del Mushe? Sé lo mismo que saben todos, pero así, bien, con detalle, pues. No. Se encontré en casa de Daniela. Y quizá fueron las últimas fotos que se tomó. Carmín Tropical se va a estar presentando en la sala Leopoldo Lugones en Villa Jardino, 19 horas, el jueves 27. Los jueves también está habiendo una actividad en Viva Falucho, que es la práctica de tango asistida a la gorra. Y tenemos una invitación que nos hace Carola Neve, que es una de las organizadoras de este evento. Además, también quiero decir que de repente dicen que se encontraron y organizaron una milonga espontánea. Hay milonga este sábado, o sea, mañana a las 21:30, en el espacio Falucho de Capilla del Monte. Pero vamos a escuchar la invitación de Caro para los 10 jueves. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, che pebete, que pasó el tiempo del firulete? Si todos los jueves, de 12:30 a 14:30 horas, el tango te espera en Viva Falucho. Práctica asistida para el que baila mucho, poquito y nada. Animate. Falucho 153, Capilla del Monte, Valle de Punilla. Pero escuchá, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios si este compás repicadito y dulzón no burbujea en tu piel y te hace más querendón. Animate, vení a aprender a bailar tango, te va a cambiar la vida. A agitan los tangres capillenses y la entrada es a la gorra, tanto para el espacio de los jueves de 12 a 14.30 como para la milonga espontánea de mañana a las 21.30. Y el lugar, como dijimos, es el Viva Falucho de Capilla del Monte, Falucho 153. No quedó colgada una actividad para el lunes, así que acerca de vuelta el gallego, que nos va a estar contando un poco. Bien, bueno, les quiero acercar una invitación. Es para un taller de un curso de electrónica. Esto está impartido desde la Escuela de Oficios de Cosquín. Bueno, el año pasado estuvieron realizándose estos talleres aquí en la cooperativa Yamcay y ahora se trasladan a un nuevo espacio que es el Espacio Libre. Esto es en calle Arruabarrena 1659, aquí en Huerta Grande. Las clases van a ser los días lunes y miércoles a las 15:30 horas. Así que bueno, la especialización de este año va a ser por 2 meses y medio y va a estar orientado principalmente a lo que es audio. Así que bueno, todas las personas interesadas se pueden acercar, se pueden inscribir, buscan en Facebook Escuela de Trabajo de Cosquín, Escuela de Oficio, y pueden hacerlo a un número de WhatsApp que dejan acá, el 03541-153-76553. Así que bueno, están invitados a participar lunes y miércoles, 15:30 horas. El costo es de 400 pesos la cuota y la inscripción también. Así que bueno, aprovechen, la verdad que son muy buenos estos cursos, muy completos, tienen una instancia muy práctica, así que bueno, a participar ahí, a sumarse. Ahora sí vamos cerrando esta salidera con este fin de semana, con esta super grilla. Pero sin antes vamos a contar qué pasó con nuestro sorteo, las entradas. Hubo una ganadora de las entradas y es Sol Tibiletti, que se va a llevar las 2 entradas para mañana a las 14 horas en el espectáculo del Circo Tolteca, Una Realidad Aparte. Ahora sí, nos vamos, terminamos. Acuérdense de revisar la agenda, que es un espectáculo. Realmente para buscar es un lujo, no la desaprovechen. Recordemos, ¿quiere por última vez? radiopanamericana.wordpress.com, ahí puede consultar la agenda cultural de todo el fin de semana y de la semana también en el Valle de Punilla. Bien. Recuerden también, si quieren repasar ahí la información, quedaron colgados, que el día sábado a la 1 se va a estar repasando todo lo que vimos del sábado. Y el domingo a la 1 vamos a repasar el domingo y lo que quedó colgado para la semana. Y ahora sí, nos despedimos una vez más. Nos vamos hasta la semana que viene y nos vamos cumpliendo un pedido, mandando un saludito a la Juli Arancio. Ah, yo le quería mandar un saludito también a la Juli de Casa Grande, que siempre nos escucha. Ayer me escribió que estaba, no había podido venir a la feria, pero que estaba conectada a la radio, así que quería decirlo al principio, se me pasó. Saludos a mí, le ella. Digo, mande mensajito, ¿por qué no manda? No, es que en ese momento está muy atareada cocinando, dice que no puede parar para mandar un mensajito, así que a esa cocinera tan querida le mandamos un abrazo gigante a la Juli. Nos despedimos entonces con el tema que pidió la Julia Arancio. ¿Qué pidió? ¿Alica? Alica. Alica y la nueva alianza, levántate y pelea. Nos vemos el viernes próximo. Hasta luego. Disfruten el fin de semana. Yeah, my heart is here. Yeah, my.